Y estos son los sobrinos de Buenos Aires. Esta ya se murió también. Lucy y Balbino. Esta te la mandaron a papá y a ti, para Valentín e Isabel, con 1 millón de besos de Lucita y Balbino. Sí, sí. Mira, también tiene la Bueno, fecha. Como era la que les escribía mayormente. 7 de noviembre de 1950. ¿Y esta es una foto que hicieron en Argentina ya? Pues sí, sí, sí. Sí, sí, porque ellos nacieron aquí. Estos los dos nacieron aquí. Pero se marcharon con sus padres.